Sonidos Mutantes, pasado y presente de la música experimental en Chile. Un recorrido desde 1956-2013. Electroacústica, psicodelia, improvisación, free jazz, free rock, electrónica, noise, dub, poesía sonora, paisajes sonoros. Disfruta de esta nueva experiencia en Sonidos Mutantes. Producción y conducción, Cristóbal Cornejo. Buenas noches, capítulo número 13 de Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile. Todos los jueves a las 22 horas por Radio Actual 102.9 FM en Tocopilla y a través del www.actualfm.cl. Esta noche nos adentraremos en lo que se conoce como paisajes sonoros, un concepto surgido en los 70 del grupo de investigadores liderado por el compositor Murray Schafer, y que refiere al universo sonoro que nos rodea. Para Schafer es básicamente un ambiente sonoro y puede referir a entornos naturales o urbanos reales, o a construcciones abstractas como composiciones musicales, montajes analógicos o digitales que se presentan como ambientes sonoros. En sus palabras, un paisaje sonoro consiste en eventos escuchados y no en objetos vistos. En el capítulo de hoy revisaremos piezas de ambos tipos, no intervenidas e intervenidas. Iniciaremos la escucha hoy con algunos registros realizados por el compositor e ingeniero porteño Fernando Godoy, registros en su mayoría alojados en el proyecto colaborativo audiomapa.org, una plataforma web dedicada a compartir, explorar e investigar el paisaje sonoro. Este es un proyecto abierto en el que cualquier interesado o interesada puede publicar sus grabaciones de campo y contribuir a esta cartografía focalizada en América del Sur. De Godoy hemos ensamblado arbitrariamente una especie de recorrido de sur a norte de Chile, en el que se escucha el goteo de unas raíces captado en las zonas de inundación del proyecto Hidro Aysén en la región de Aysén, luego los últimos momentos de una feria en Valdivia, después niños y pájaros en la plaza de Pisco, región de Coquimbo, y por último objetos metálicos en el Observatorio Paranal, grabación de campo realizada en el desierto de Atacama como parte de Desert Project, un proyecto realizado junto al austriaco Peter Cutting. Estás escuchando Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile, revisando hoy las posibilidades sonoras que otorga el entorno, natural o urbano. Escuchamos recién algunos registros del compositor Fernando Godoy. Con él nos quedamos geográficamente en el desierto de Atacama y lo que escucharemos a continuación va un poco más allá, adentrándose en el imaginario sonoro del mundo andino. Pasaremos a escuchar un trozo de Resonandes, una narración sonora creada por el joven compositor Marcelo Cornejo, donde se aprecian 5 momentos captados en su último viaje al altiplano, que unidos forman una sola situación sonora. Los quenaquenas, una tropa de flautistas encontrados en el pueblo de San Sebastián, una niña cantando en quechua en una micro boliviana, un trozo de discurso de Evo Morales captado en una concentración en La Paz y, por último, una explicación en quechua sobre el cóndor, ave mágica del mundo andino. Era el único animal capaz de conectar con los tres mundos. Los tres mundos de los incas son Janakpacha, Kaypacha, Uxupacha. Quiero decir, mundo de los cielos, mundo terrenal y submundo. Para los incas no existía la muerte. La muerte era solamente paso a la siguiente vida. Los incas vivían en este mundo terrenal. Cuando se morían, los espíritus lo modificaban en posición fetal. Y ese fardo colocaba sobre las alas del cóndor, para que el cóndor lleve al espíritu de los incas a la siguiente vida. Y recién, después de despedirlo a sus seres queridos sobre las alas del cóndor, recién lo van a enterrar. Imperial saqueo neoliberal. del saqueo neoliberal. Valentina Villarroel es una música experimental de Concepción, octava región de Chile, que trabaja con sonidos cotidianos, improvisación y circuitos, y ha editado varios discos en diversos sellos desde el año 2010. En 2013 editó A Llegar, compuesto por el procesamiento de sonidos grabados en la ciudad. Actualmente se encuentra desarrollando un proyecto de paisajes sonoros recogido primero en el disco colaborativo Alcún, donde trabaja con paisajes captados en humedales de la octava región. Un proyecto que sigue desarrollándose hasta hoy y del que pasaremos a escuchar primero una pieza en bruto y luego otra procesada. Estos son registros de Valentina Villarroel en Sonidos Mutantes. Hemos optado por las ferias libres como el campo idóneo para arrancar con un proceso de registro sonoro de la ciudad. Las ferias son un lugar cargado de significados, un espacio común a todos los habitantes de la capital y ante el cual todos podemos conectar de alguna manera u otra nuestra identidad y nuestra memoria. Así explicaban su motivación los músicos Pablo Flores y Daniel Germali, quienes en 2009 registraron los sonidos de 10 ferias de distintas comunas en Santiago de Chile. las que luego editaron por un lado como registro bruto y por otro como un disco desarrollado por 10 músicos a partir de este material. Este trabajo se encuentra disponible para descarga en el sello Jacobino Discos. De este registro de Yermali y Flores escucharemos un ensamble arbitrario donde se escucha un minuto de una feria de Santiago Centro, un minuto de una feria en la comuna de San Miguel y otro minuto en una feria en la comuna de La Florida, en Santiago de Chile. La feria y sus sonidos en Sonidos Mutantes. Baja la partecita de acá porque si no nos apremian a la junta. Oiga, no lo creas que nosotros no aquí, somos ¿eh? Tímidos. Yo soy tímido. Como somos indios, se nos va a robar la, el arma. 450 patrón. No, bonita. Tranquilo. Ya casi le llego esto. ¿Qué más? Nada, no. $3.50. Mire esto. Tengo esto. ¿Pero más o esto no? Ahí está abajo. Labio, señorita, viene labio grande. Labio barato. Perro fresco, tienen 500 el perro cantidad. Perro fresquito, tren 500 el perro. ¡Ya! ¡Quinito, el quino, el quino, el diario! Perro fresco, tren 500 el perro. Dos monedas no hay día, solo 200 pesos, son chiquillos. Chiquillo. Así empezó a estar. La uva, cabrón, la uva sin pipa, la uva sin pepita. El investigador y músico José Pérez de Arce, miembro de la Chimuchina, durante años viajó registrando sonidos desde el extremo norte al extremo sur de Chile, que dieron forma en 2002 al disco Son Ido, reeditado en 2007 por Pueblo Nuevo. Un trabajo que preserva, antes de su extinción, sonidos de animales, campos y dialectos que van a desaparecer. Arroyos, pájaros carpinteros, las últimas mujeres llámanas o flautas de los nazcas. De ese disco, donde todos los sonidos son reales y ninguno está manipulado en su timbre ni altura, vamos a escuchar el track número 2 para cerrar este primer bloque. Aprovecho de anunciar que el segundo bloque estará compuesto en su totalidad por un collage de diversos registros, obras e intervenciones radiales del ingeniero acústico e investigador sonoro Luis Barrie, quien ha realizado un importante trabajo en torno a los paisajes sonoros desde fines de los años 90. Espero lo disfruten. Buenas noches. Hoy son aparatos electrónicos, palmas y voces, un retorno a la naturaleza musical de la humanidad. Ya vuelve Sonidos Mutantes. Sonidos Mutantes. Habitar un espacio es vincularse. Los sonidos son parte de los espacios. Reconocer los sonidos. Reconocer e identificarlos es parte de esa vinculación. Si nos vamos de ese espacio, ¿nos hacen falta esos sonidos? ¿Se extrañan? Si los vivimos a diario, ¿los odiamos? ¿Qué sonidos como parte nuestra generamos o dejamos ahí? Los sonidos de hoy se han transformado. Cada vez que voy y vengo, encuentro nuevas formas infinitas de expresión infinitas. Asombrosos nuevos sonidos se han generado y siguen evolucionando. Es imprescindible grabar y mantener ese registro. La ilusión de poder escuchar nuevamente ese espacio en cualquier lugar. Un lugar remoto. En 1974, el compositor canadiense Murray Schafer difundía su programa de registro sonoro definiéndolo como un estudio que comprende aspectos científicos, sociológicos y estéticos del medio ambiente. Y no solo se aboca a la investigación, sino además a la creación de herramientas de análisis y diseño del paisaje sonoro. Aquella sentencia no incluía conceptos como rescate, identidad o patrimonio, pero fueron utilizados permanentemente como herramienta de trabajo. En la misma publicación, Barry Truax, miembro también del equipo de Schafer, hace una pequeña aproximación al respecto sosteniendo que, abre comillas, las implicancias del pasado están en el diseño futuro del paisaje sonoro, cierra comillas. En otras palabras, que una vez adquirida la conciencia de la posibilidad de diseño sonoro, cualquier proyecto a escala comunitaria debiera primero ser capaz de reconocer los elementos que componen o representan la estética local heredada, el patrimonio sonoro. Un caso que ejemplifica esta real necesidad de diseño sonoro a nivel comunitario quedó documentado en registros sistemáticos efectuados por Schafer y su equipo a la alarma instalada en el faro Atkinson, en la desembocadura del río Fraser, en Vancouver. El río Fraser permite la navegación de grandes embarcaciones, rodeado de montañas. En invierno una densa neblina se estanca sobre este río, por lo que en 1912 instalaron como señal para los barcos un potente diáfono capaz de cubrir hasta 30 kilómetros de distancia. En 1972, Schafer graba este sonido. Bye.

¿Me cae dice? La luz interna espera, como el conante, la leyenda, hermano. El tuve me huele a Guasame, rapo, me huele a la leyenda, hermano. Guasame, rapo, me huele. En toda la esquina lo van a dejar porque para que le diga a la gente, él es este un guerrero. Ah, para que el pufiero venale, se haga decir que era un hombre guerrero. Ese significa. El pufiero alumna, ¿verdad? Ah, o sea, que anuncia la muerte. Pero ya cree que sabía, dice que esa misma noche fue morir de Puerto Saavedra. Como una despedida. En un segundo proyecto de paisaje sonoro, publicado como Oralidad en el Canto Mapuche, pude revisar cómo el sonido tiene una intensa relación con la oralidad, pero no solo por su obvia conexión con la palabra, sino por el contexto donde la oralidad ocurre. En un tercer proyecto, con el título El sueño de Jaumaca, un recorrido sonoro documentado en Isla de Pascua, la fuente de estudio fue el sonido como representación local del territorio. Pero hoy, a través de un cuarto trabajo de campo basado en el estudio del lenguaje de las campanas, no solo me acerqué a los códigos de comunicación y técnicas de interpretación de los campaneros, sino también pude reconocer dos modelos opuestos en la forma en la que los hombres perciben la duración de los fenómenos y acontecimientos cotidianos. La historia del tiempo, un área de estudio extraordinariamente rica, no solo para un ingeniero acústico, sino para cualquiera interesado en la comprensión de una época y su sociedad. En este trabajo titulado Proyecto Campana, autobiografía de un concierto, muestro entonces cómo en las islas de Chiloé coexisten dos modelos de sociedad. Aquella del tiempo cronometrado que avanzó empoderada desde su obsesión por medir, y un segundo modelo que, a diferencia del anterior, conserva su tradicional pauta indeterminada que guía el paso diario de su devenir. Este último modelo es aquel que aplica medidas temporales creadas al ritmo del entorno natural, el tiempo del campesinado. El proyecto de las campanas aparece por un trabajo conjunto con José Luis Carles y un trabajo de rescate que estaba haciendo en Chiloé a partir del 2008. Me vinculé a un trabajo audiovisual donde estaban haciendo diferentes documentales en la isla de Alao, Apiao, Chaulinec, en Chiloé, el archipiélago de Chiloé, y ahí fui conociendo a diferentes campaneros. Y ahí aparece nuevamente este componente social, ¿no? de esta herramienta de rescate de una tradición que también se estaba perdiendo y que era la del campanero chilote, que tiene una... Lo interesante es que tiene una... Imagínate que de islas tan cercanas los toques eran tan distintos y muy con mucha identidad, ¿no? Cada uno tenía su propia forma de tocar y las cosas bastante claras en su trabajo. La señal, por qué era la señal, para qué tipo de situaciones se utilizaba, etcétera. Y eso fue la idea del concierto Campana con José Luis. Como teníamos esta relación de Chile-España, estábamos buscando quizás hacer un proyecto que llegara o tocara en algo el tema del Bicentenario. Y llegamos al concierto de Campana, ¿no? Que podría ser una especie que incluso era muy ambicioso el proyecto. Queríamos que también sonaran las campanas paralelamente al concierto de Santiago. Queríamos que sonaran las campanas de Plasencia, que es de donde viene Pedro Valdivia, español que funda Santiago. Y con Francis Job incluso, tocando allá desde Plasencia. Lamentablemente fueron años de postulación a fondos que no resultaron y que... Pero terminó en este concierto que fue más bien autónomo o privado, que incluyó la participación de importantes músicos de acá de Santiago, no necesariamente vinculados al rescate patrimonial, sino todo lo contrario, de vinculados a, qué sé yo, a la línea de John Cage, a la línea electrónica, cabros muy jóvenes. Fue una selección bien, bien, bien interesante, vinculadas a la improvisación, por ejemplo, que se vieron enamorados de estos monstruos, de estos dinosaurios de bronce que le estaba asignando para ejecutar esa noche. Y junto con ellos también llegó Aurelio Neún, que es uno de los campaneros con los que yo me relacioné allá en Chiloé. Eso fue el final, digamos, del concierto de Campana en Santiago del 2010. ¿Saben lo que pienso? Que todos estos trabajos en el fondo de paisaje sonoro, hacia dónde van dirigidos como herramienta, es a motivar una escucha atenta, motivar una escucha, gatillar la escucha. Con Nicolás Carrasco, que fue quien hizo la partitura del concierto del 2010, tuvimos en algún momento esa conversación de... Él veía en el concierto Campana un concierto de música, y yo veía en el concierto de campana una excusa para escuchar. Thank you.